todos los chicos ahí. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo, mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo. No me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que diga lo que diga, seguir enamorado de ti, pues tú me gustas mucho, mujer. Mi amor tú me has robado. Quiero perderme contigo, ser el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, ay, el vicio de tus labios. Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Gracias por la buena onda. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Un saludo enorme para Fabián de parte de Lichí. Vamos a dedicar el próximo. Para Berico de parte de Fabián, para Fabián. Del peluquero Fabián, para el amigo Berico, que está esta noche con nosotros. Muchas gracias. Y de parte del Rulo Miranda, también vamos a dedicar esta próxima. Bueno, chicos, nosotros continuamos en la noche de Cruz del Eje. Un saludo muy grande para todos los hinchas de River. Que bueno, mañana domingo hacemos una excursión a Villa Carlos Paz. Para todos los hinchas de River, no tienen nada que hacer el domingo. Un saludo para los futuros campeones del fútbol argentino, los hinchas de Boca Juniors. Un saludo para los hinchas de Independiente, para Jorgito, que tienen la ilusión todavía de salir campeón, ¿no es cierto? Viene bien. Bueno, pasamos el chivo para la gente de Cuenca del Sol. Para Elian y su amiga, de parte de Cabelo. Terminó, ¿no? ¿Está listo? Listo. Terminamos entonces con los saludos. Seguimos. Lo nuevo de la banda 21 se llama